darle a Calavera a una zarrimada. Pero lo que pasa es que si la pelan se ponen hasta el culo y ella se les pela. Gira Calavera, gira Calavera.